El palomo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba.